vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Con la alegría de la lluvia, que pasa a ser un elemento central de preocupación para todo el pueblo uruguayo. Primero, las disculpas por volver en este mediodía, pero la compañera Romy Silva se le complicó por temas laborales, no podía cubrir hoy el espacio, y con muchísimo gusto estamos cubriendo este espacio. Mañana, sin falta, vuelve ella a la audición del 26 de marzo, del día jueves. Pero bueno, me tocó un día muy especial, 26 de julio, aniversario del asalto al cuartel Moncada. De estas cosas hoy ya no se hablan mucho, ¿verdad? Porque es parte de cómo se ha ocultado la historia, la verdadera historia. Y hechos como el asalto al cuartel Moncada marcan a fuego la historia de esta América nuestra. Y nos lleva a reflexionar, no solo a reflexionar, nos convoca a recuperar ese espíritu de lucha, de compromiso, de enfrentar las dificultades para conquistar la libertad de nuestros pueblos, para conquistar la justicia. Y el Moncada terminó supuestamente en una derrota, visto con los ojos del pragmatismo, de esa mentalidad pautada por el éxito inmediato, se catalogaría como un desastre. Cayeron presos, fracasó el intento de sublevación, bueno, todo lo que se le pueda adjudicar al hecho en el momento. Sin embargo, esa supuesta derrota fue la semilla de la victoria, fue la admirable alarma de la que se habló en la gesta artiguista, fue el sacudón a la conciencia de un pueblo oprimido por una dictadura sangrienta al servicio del imperialismo norteamericano, y marcó un camino para América Latina, el de la rebeldía, el de la no resignación, el de tener confianza en la fuerza de nuestros pueblos. ¿Cuánta enseñanza tenemos para sacar de ese hecho histórico? ¿Qué necesidad y con qué fuerza lo reivindicamos como parte de nuestra mejor historia, de la mejor historia de nuestra América? La que vio el camino de la Revolución Cubana, otro hito histórico del proceso de América Latina, un grito de esperanza para nuestros pueblos, en la década del 60, del 70 y hasta nuestros días, con el ejemplo imborrable de figuras como la del Che, Fidel, Camilo, como todos los constructores de una revolución que marcó la historia. Y traemos esto ahora en un momento en que nuestro pueblo se debate entre el posibilismo y la resignación, y la necesidad de recuperar la rebeldía, el espíritu de lucha y el acometer el trabajo organizado, dar la batalla cotidiana por transformar de fondo esta realidad. Quiero comentar algo sobre un conversatorio que hubo anoche, organizado por una corriente sindical del PCNT, que también dejó muchas enseñanzas, nos dejó muchas enseñanzas. Pero antes quería señalar y expresar nuestro respaldo y nuestro apoyo a la lucha de los trabajadores de ANCAP, nucleados en la Federación ANCAP, que hoy han ocupado la refinería en una batalla estratégica para nuestro pueblo. Decía hoy en la mañana, en el informativo de la mañana, entrevistado por José Luis, uno de los dirigentes sindicales, que capaz que no era fácilmente comprensible por nuestro pueblo la batalla en defensa del Portland. Y le hiciste razón al compañero, pero no es que sea poco comprensible porque nuestro pueblo no sepa entender las cosas, sino porque el discurso dominante, que va desde la derecha, la ultraderecha, hasta los sectores moderados del progresismo, comparten esa visión de que lo estatal, cuanto menos mejor, que lo estatal enlentece, burocratiza, dificulta la iniciativa privada. Escuché el otro día a un dirigente colorado decir que la fabricación de Portland no era un cometido de ANCAP. ¡Oh! Si se levantan los viejos valles, se mueren de vuelta. ¿Qué quiere decir la sigla ANCAP? Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. ¿Dónde es que no está en los cometidos de ANCAP? Pero además, ahí se marca el abismo entre una visión al servicio de este modelo neoliberal y una visión antagónica al servicio de la construcción de un país distinto, de una sociedad distinta, de justicia, de distribución y de aprovechamiento en función y en función de los intereses del pueblo de nuestras riquezas. El Portland es estratégico en la construcción del Uruguay con el que soñamos toda la vida y con el que seguimos soñando, con el que seguimos soñando. No nos van a quitar de la cabeza ni de nuestra conciencia de que no solo es posible, sino que es necesario transformar este país y transformarlo de raíz. ¿Se acuerdan cuando nos decían que iban a temblar hasta las raíces de los árboles? Bueno, de eso se trata, pero en serio, no como discurso electoral. También escuchamos en un congreso del Frente a un connotado dirigente del progresismo gritar de manera vehemente: esto sigue llamándose revolución, y después terminó abrazado con el Fondo Monetario Internacional. Pero de lo que se trata es de mantener esa efervescencia, esa vehemencia, esa convicción original y desterrar la resignación y la entrega. Entonces, saludamos la lucha de los trabajadores de ANCAP, la lucha en defensa del Portland, que debería convocar a movilizaciones multitudinarias porque es parte de nuestras reservas estratégicas. Es como decir, no, el agua no hay que... No, hay que defender el agua. Ayer hablaba con un vecino, justamente por la crisis hídrica, y tenía una información parcial, y cuando empezamos a hablar del tema de la forestación, el vecino se le abrían los ojos y decía, pero caramba, esto hay que decirlo con más fuerza, porque se entendió rápidamente. Lo mismo pasaría si pudiéramos tener miles de voces defendiendo la industria del Portland, en manos de ANCAP, en manos del Estado, en manos de nuestro pueblo, para construir casas, escuelas, hospitales, carreteras, que se precisan y cómo, sin depender de la especulación y del negocio de los privados, sino dependiendo de nuestros recursos, que los tenemos y son valiosos. Y aquí se han venido entregando y este gobierno acelera la entrega en un empeño... como la concesión de la zona franca a UPM de vuelta, como la privatización de los aeropuertos hecha con una ley del gobierno anterior, pues eso decimos continuidad y profundización. Pero la batalla por el Portland hay que seguirla dando. Y nos referíamos, perdón, hay que seguirla dando, es bandera programática indeclinable de la Unidad Popular. La defensa de las empresas públicas y la industria estratégica, en manos del Estado. Esto no es cuestión antigua ni cuestión del pasado. Lo que es antiguo es el liberalismo y la carnicería del capitalismo neoliberal. Eso sí es antiguo. Lo que es superador es lo que socializa, lo que colectiviza, lo que coloca por encima del interés individual el bienestar del conjunto de nuestro pueblo. Pero quería, se nos va el tiempo y quería referirme a ese conversatorio debate que se dio ayer con representantes de distintos sindicatos en torno al tema seguridad social. Y qué claro que quedaron las cosas. Una excelente exposición de la compañera Natalie Barbé de ATCS, ubicando con claridad cuál es el eje de la lucha en este momento, en particular cuando se habla de la seguridad social. ¿Cuál es el eje para combatir el avance del neoliberalismo que está en el combate y en la decisión de eliminar a la SAFAP y el sistema de ahorro individual que justamente es negador de lo colectivo, de lo que tiene como fundamento la seguridad social? Definir, como definió la compañera, que es este el momento histórico para esa batalla. Esto es una claridad estratégica muy importante. Es ahora el momento. Y el otro argumento que es tremendamente fuerte, porque quienes subordinan esta batalla a intereses electoreros, no electorales, electoreros, desconocen una verdad inmensa. Porque se habla en nombre de la izquierda, y dijo la compañera, la historia demuestra que las fuerzas de izquierda solo crecen en el marco del crecimiento de la lucha popular. Impecable, irrebatible. Después, digo, porque esto, además tenemos enseñanzas históricas sobre esto. Miren, se nos va el tiempo, pero recordemos qué nos pasó en la crisis del 2002, donde se marcaron en el seno de lo que era la izquierda dos posiciones. Una de la que éramos partícipes nosotros, que era, bueno, sacar al pueblo a la calle a dar la batalla contra el afane brutal que el sistema financiero estaba realizando en ese momento. Se fundieron los bancos y se enriquecieron los banqueros y se llevaron la plata a nuestra gente, con miseria, hambre, suicidio, bueno, todo eso. Salir a la calle, reclamar elecciones anticipadas y con el pueblo en la calle y un programa de izquierda, decíamos, es el momento del cambio de fondo. Y primó otra posición de quienes decían, no hay que hacer olas porque así como vamos, ganamos las elecciones con la justa bajo el brazo. Claro, eso implicó un pacto con el sistema financiero que devino en lo que terminó siendo el progresismo. En este momento el debate casi es el mismo. Porque algunos que ayer hablaron con un discurso supuestamente de izquierda, lo que proponen es subordinar esta batalla a un interés electoral que no garantiza, más bien que lo que garantiza es lo contrario, no garantiza el avance de un proyecto de izquierda, sino que consolida la idea de aquellos que quieren mantener intacto el régimen de la SAFAP. La verdad, una muy buena instancia para seguir aprendiendo y para seguir colocando con claridad de qué lado está cada quien en este momento. Como lo decía ayer, ¿estás del lado del capital financiero o estás del lado de los trabajadores del pueblo? El plebiscito para eliminar la SAFAP, mantener la edad de retiro en 60 y 30 años de servicio y elevar las jubilaciones mínimas, esa es la herramienta fundamental que le permitirá avanzar a nuestro pueblo y sin duda crecer a la izquierda. Nos vamos quedando por acá, mañana sí, estarán con la compañera profesora, la compañera Rumi Silva, el viernes con el compañero Carlos Pérez y nos seguimos encontrando como siempre a mediodía en la audición del Movimiento 26 de Marzo. Hasta la próxima.